siempre viva, como mala hierba, siempre viva, como mala hierba, siempre viva, como mala hierba, la. Libres y reverdes por Radio Las Pienches 87.5 y 87.9 FM. Todos los jueves desde las 18 horas. Libres y reverdes por Radio Las Quenches. Todos los jueves desde las 18 horas. Repetición los lunes, 10 horas. Cuidará mucho mi virginidad. Hago lo que quiero porque puedo, porque soy así. Contáctanos al WhatsApp más 569-3438-9575 o al Instagram Libres y Reverdes o al correo electrónico libresyreverdes@gmail.com. Programa de resistencia feminista. Programa de resistencia feminista. Resistencia feminista. Programa de resistencia femininja. ¡Yuhu! Por el 87.9, 87.5 FM. Comunicando desde la orilla. Libres y reverdes por Radio Las Quenches. ¡Yuhu! Siempre viva, siempre viva, como mala hierba. Puedes descargar la aplicación Radio Las Quenches. Radio Las Quenches. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Muy, muy re buenos jueves por la tarde, jueves de invierno, por estos lados litoraleños, resistiendo, estamos al puquén este que llegó con harto hielo, harto frío en las mañanas y en las tardecitas. Estamos presentando Libres y Reverdes número 45, ¡yuhu! Por Radio Las Quenches. ¡Yuhu! Sí, aquí estamos con este Pokémon, como decía ahí, que llegó con todo, congelando en las mañanas, en las noches, pero poniéndole ahí todos los fueguitos internos para abrigarnos este invierno. Y seguimos aquí con los programas femininjas de Radio Las Quenches, hoy con nuevos temas, algunos medios que son repetidos, pero que es importante darle y darle más vuelta. Vamos a estar conversando con Cata Araya, que ella es de Alquimia Roja, un proyecto artístico y combativo también, desde la menstruación y desde los cuerpos. Así que con ese tema vamos a partir en este programa número 45 y con nuestra Marta invitada, también colaboradora ahí de estos territorios. Hola, hola. Esa, saludamos a nuestra Marta invitada, como siempre, muy bien recibida y muy agradecidas de que nos venga a acompañar, a dar ahí aguante a este programa Feminilla de invierno. Saludamos, aprovechamos también de saludar a todos quienes nos escuchen, a las radios que nos retransmiten, a todos también los que están poniendo ahí la cuerpita, el espíritu, el corazoncito, a estos tiempos que además de lados están re locos, están en pandemia, hartos temas sociopolíticos que siguen ocurriendo y que traspasan todas nuestras vidas, que no las podemos obviar, pero sí tratar de llevar de una forma más amorosa o junto a los que queremos, junto a quienes queremos, junto a nuestras colectivas, junto a las resistencias, junto a todos estos saberes que vamos recordando y que nos hacen poder estar más enteritas y enterites para resistir a todas estas cosas raras que suceden y que vemos, que no vemos tanto los que no vemos los medios oficiales, pero que igual logramos percibir por ahí. Por eso es que nosotros, como medios libres, les traemos otras informaciones, las que ocurren en los territorios, de lo que ocurren de la gente ahí que pone la cuerpita en las calles y en los territorios, como un contacto que vamos a hacer con Bansuri Wenchunir, la mienda acá del territorio Litorals, que va a hablar de una actividad y de, bueno, en realidad ella pertenece a una agrupación, Nehuentugun, que está participando también de una organización un poquito más grande que tiene que ver con la defensa de algunos territorios acá que tienen patrimonio arqueológico, medioambiental importante y que obviamente está siendo amenazado por inmobiliarias, entre otras. Así que ese contacto también se viene. Eso, y vamos a estar compartiendo y un poco conversando sobre una muy muy lamentable y una situación que nos indigna mucho, que es que pasó hace poquito estos días en la Vía Las Loicas, una toma del sector de Cartagena, ya casi en los cerros de San Antonio, en donde ahí el pueblo organizado, las mujeres organizadas de ese territorio, echaron a un abusador sexual de niñas pequeñas, que es algo que lamentablemente no es primera vez que pasa, es algo que se repite, que en este territorio nos hemos enterado de que esas cosas pasan, pero bueno, ahí están las mujeres poniéndolo todo, haciéndolas todas para ya cortar con eso, porque es algo histórico igual, que sucede siempre ha pasado, y qué bueno que ahora ya haya un movimiento y una articulación y una acción también de las mujeres ahí por defender a las niñas y a las mujeres también. Así que bueno, vamos a estar compartiendo un poquito más de información sobre eso. Y como les contábamos, vamos a estar hablando con Catalina Araya sobre esta exposición gráfica de la menstruación y los cuerpos. Y algunos datitos de las compis pedaleras Algarrobo, que son las compitas que ya hablamos algún momento con ellas y que se están moviendo ahí en bicicleta por este litoral y tienen algunas actividades muy bonitas e interesantes para los próximos días. Así que también vamos a compartir esas actividades. Eso. Así que nos vamos a ir con una cancioncita. Vamos a ir con una bien lentita para empezar esta jornada de día jueves invernal. Se llama Por Todas Aquellas y ahí luego ya comenzamos con nuestras entrevistas del día de hoy. Muchos cariños para las radios que nos retransmiten. Esto es Libres y Reverdes por Radio Las Queche. Por todas aquellas montañas que crucé, por todas aquellas palabras que dije, por todos aquellos amores que amé, por todos aquellos amores que amé, hoy le entrego mi corazón al sol. Hoy le entrego mi corazón al sol, para que se quemen todas mis penitas, para que se quemen todas mis tristezas, y venga caminando con mi sonrisa al viento, y venga caminando con mi sonrisa al viento. Por todas aquellas promesas que hice, por todas aquellas danzas que dancé, por todos aquellos amores que amé, por todos aquellos amores que amé, hoy le entrego mi corazón al sol. Hoy le entrego mi corazón al sol, para que se quemen todas mis penitas, para que se quemen todas mis tristezas, y venga caminando con mi sonrisa al viento, y venga caminando con mi sonrisa al viento. Por todos aquellos abrazos que yo di, por todos los besos en los que me entregué, por todos aquellos amores que amé, por todos aquellos amores que amé, hoy le entrego mi corazón al sol. Hoy le entrego mi corazón al sol, para que se quemen todas mis penitas, para que se quemen todas mis tristezas y venga caminando con mi sonrisa el viento, y venga caminando con mi sonrisa el viento. Por todas aquellas miradas que busqué, por todas las cosas que siempre yo soñé, por todos aquellos amores que amé, por todos aquellos amores que amé, hoy le entrego mi corazón al sol. Hoy le entrego mi corazón al sol, para que se quemen todas mis penitas, para que se quemen todas mis tristezas y venga caminando con mi sonrisa al viento, y venga caminando con mi sonrisa al viento, y venga caminando con mi sonrisa al viento, y venga caminando con mi sonrisa al viento. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque hacía lo que quería. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, tumba. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. Mamá. Volvemos, continuamos en este Libres y Reverdes número 45. Tenemos al teléfono, como decíamos hace un ratito atrás, a Catalina Araya. Ella es parte de la exposición gráfica Alquimia Roja, una exposición de cuerpos pintados con menstruación y de distintas imágenes también pintadas con la menstruación. Entonces la tenemos ahí al teléfono para que nos haga una presentación ahí de esta propuesta y conversar un poquito de todo lo que significa también toda esa propuesta. Hola, Cata. Hola, chiquillas, buenas. Bueno, este proyecto nace de unos talleres que estuvimos haciendo el año pasado de menstruación consciente, que fueron de forma virtual, y parte del proceso era lograr ir reconectándose con el sentir la menstruación, y para eso hicimos autorretratos. Y también, por otro lado, en paralelo, estuvimos haciendo trabajo de memoria con respecto a la menarquía, y salieron también relatos al respecto. Y bueno, de todo este trabajo que estuvieron distintas chiquillas durante los talleres, empezamos a recopilarlos. Y aparte, a mí se me ocurrió que a partir de esto era como poder llevarlo a un nivel más profundo, el tema de poder hacer pintura corporal también con la menstruación. Entonces ahí eso ya lo hice con chiquillas de acá del litoral, y en sesiones donde me fui juntando con cada una en sus casas y de acuerdo a lo que cada una quería significar también, fuimos escogiendo las figuras y los diseños que hicieron cada cuerpo. Y bueno, y todo esto está recopilado en esta página que se llama alquimiaroja.cl, y ojalá que la puedan visitar, porque aparte de el trabajo que les decía de las imágenes, también están buenos los testimonios que hay de las chiquillas y el tema de poder hacer esta resignificación de la sangre desde el aspecto creativo, en distintas formas. Eso en general. Súper, compañera, qué bonito, qué lindo, qué linda la propuesta, qué lindo el trabajo. emocionante cómo se conversa ahí con las otras compis participantes, que lo que se siente, que es estar ahí trabajando en tribu también un poco y resignificando esto que hasta hoy sigue siendo cada vez menos, por suerte, pero un tema súper tabú y súper, con muchas otras, podríamos darle otros calificativos también. Así que, ¿cómo ha sido esto, pues, de poder hacerlo ahí acompañaditas, en tribu? Claro, claro, justamente esa es como la magia, la línea de poder generar esta red de mujeres y conectadas por lo mismo, pues por nuestra sangre, y nuestra sangre ha sido ocultada desde creencias religiosas relacionadas con lo impuro, con el pecado, con la vergüenza, y poder hacer esta exposición implica también hacer ese traspaso del espacio privado, del espacio íntimo y tabú a lo público, a resignificarla en los cuerpos mismos. Y el hecho de estar entre varias, se ha generado eso, una red que yo lo veo también en los momentos en los que cada una estuvimos cuando empezamos esto, cuando yo iba a hacer las fotos con cada una de las chiquillas, que a propósito me sentí privilegiada en todas ellas, y cómo veo lo que ha pasado un año después cuando publicamos todo esto. Súper, qué bonito, qué bacán. Igual, como también harto lo que menciona esto de salir desde lo privado a lo público, y que tiene que ver con muchos procesos que están pasando también desde los feminismos, desde nuestras cuerpas, como ya parece que llegamos al límite, ¿no? Y muchas cosas, muchas situaciones ya están dejando de, por suerte, de quedar en lo privado, y han salido a lo público y nos agarramos entre todas y lo gritamos, y varias cosas que están sucediendo, incluso algunas cosas de las que vamos a hablar hoy día que tienen que ver con esto de que ya no más callar, ¿no? Ya que no nos digan que de eso no se habla, ni que nuestro cuerpo es secreto, ni tabú, ni miles de cosas, incluso la menstruación. Y qué lindo poder irnos empoderando cada vez más de estos procesos hermosos que vivimos, y también como forma de sanarnos, po, de sanarnos a nosotras y a cuantas para atrás también, po. Claro, eso es porque también en la menstruación vemos que está la memoria de nuestro linaje. Entonces ahí también es el proceso de aquello que era oculto, aquello que era mal visto a nivel inconsciente, al resignificarlo con el símbolo del mostrar, del pintarse, se va sanando esa memoria, linaje de cada una también. Y así como tú decías, y eso ocurre en red, y también como pudimos entender en el proceso, o sea, en el proceso de investigación del tema, de ver también cómo nuestra menstruación está atravesada por, cómo vivimos nuestra menstruación está atravesada por decisiones políticas, económicas, uh-huh, religiosas, que llevándolo al hecho de que en el siglo XX aparecieran los productos de higiene menstrual, uh-huh, a la par que las mujeres fueron ingresando al mundo laboral después de las guerras, y que no fuera tampoco casual que también apareciera la píldora en ese tiempo, y que fuera toda la manera de ir domesticando nuestras cuerpos, porque finalmente se necesitan cuerpos productivas constantemente, y la sangre es la huella de nuestra ciclicidad, es lo que implica, lo que está diciendo, que en realidad no somos seres estandarizados y productivos 7x24/7, sino que tenemos ciclos, y que en nosotras es mucho más visible, porque claramente tenemos la huella de la sangre que lo viene a demostrar, que lo viene a decir y a gritar, y que es esa huella la que se trata de tapar también, no casualmente, como decía, sino que con una intencionalidad. Sí, pues, como siempre, aquí esta máquina maquiavélica que nos ve como máquinas reproductivas y nos ha ido ahí aislando entre nosotras, y además alejándonos de nuestro ser salvaje, ¿no? De nuestra mujer interna que ha sido ahí terriblemente oprimida y terriblemente cosificada, cuestionada. Así que terrible, súper linda, súper, súper lindo todo lo que nos cuenta. Encuentro que debe haber sido un trabajo súper intenso para todas. Fue, obviamente, me imagino que esto fue como voluntaria, las chiquillas que trabajaron contigo. Claro, o sea, yo hice una convocatoria a partir de los talleres que... Se nos fue, dice reconectando igual. Vamos a ver si se reconecta. Pero ahí nos dejó igual la información importante. Quería decir que para la Iglesia Católica la historia de la menstruación tiene que ver con la creación de Adán y Eva. Dice que cuando Eva come la manzana y es expulsada del paraíso, su mancha y culpa es la sangre. ¿Cachai? Castigo. Sí, es el castigo. Es claro, pues por nuestra desobediencia a Dios. Entonces, como el paradigma se levanta ahí desde la culpa, es muy fuerte. Hola, estoy acá. Ya, sí, ahora ahí volviste, que te fuiste un segundín. Sí, se me fue la señal. Sí, la señal, sí. Justo estábamos... me funciona súper bien. Sí, no están viendo. Están raras las comunicaciones en estos, por estos días. Sí, ahí. Estaba ahí, de tu convocatoria. Sí. Ah, eso, claro, hice la convocatoria y yo estuve haciendo estas convocatorias a los talleres de menstruación consciente, como que ya venía con el nombre Alquimia Roja durante el año pasado. Luego la extendí a partir de un fondo que me salió para poder hacer este trabajo de las fotografías también. Bueno, y todos los trabajos, tanto lo de los talleres como las fotos, va todo junto, más algunos relatos, como les decía, ahí en la página, como el soporte. Inicialmente la idea era hacerlo una exposición física, claro. Pero dadas las circunstancias del mundo que habitamos, me encantaría poder hacerlo en un momento y invitar a todas las cabras y hacerlo así, ¿cachai? En vivo, con los trabajos también de los autorretratos de cada una, pues. Que momento. Tiene la gracia del en vivo, que es la sangre, ¿cachai? Que está ahí, que está visible como textura, como materialidad. Sí, pues estábamos justo conversando un poquito acá mientras te reconectábamos, que nos contaba aquí la Marta invitada que esto había sido en algún momento parte de como la historia bíblica. Claro, porque según la escritura, Eva decía, era considerada como la persona que desobedeció y en consecuencia sangró, pues. Eso es lo que dicen, porque a raíz de como de la culpa. Yo te quería preguntar, Ñaña, ¿cómo? Sí, te escucho. Yo te quería preguntar cómo hay sentido la gente, por la sociedad en general, porque si bien convocáis a personas que están como interesadas en exponerse, la sociedad en general no tiene mucho acercamiento a estos temas, pues, ¿y si hay visto algún tipo de resistencia o algo? Claro, empecé igual a enviarle cuando apareció la página como a harta gente, entre esos amigos como que no tienen, digamos, tanta apertura a priori, ¿cachai? Pero ocurre que como las fotos muestran, yo la hice como de la perspectiva de resaltar la belleza de todas las corporalidades, entonces eso hace que sea menos chocante para la gente. Para muchas personas que no están tan involucradas ni abiertas en el tema, ver sangre, esa es la gracia, ¿cachai? Como hacer ese quiebre, porque hay un cuerpo bonito, es que estético, ¿cachai? Del tema de la fotografía, pero está ahí la información de que eso no es pintura, ¿cachai? Y ahí siento que se hace el quiebre un poco y se puede avanzar un poquito más en términos de estructuras mentales a las cuales queremos ir, esas estructuras queremos ir desarmando, ¿cachai? Eso siento, que no viene y me de pasó la también que mi idea también era como el tema mismo de difundirlo y que aparezca en instancias como no convencionales, ¿cachai? Como en prensa y este tema, que aparezca el tema, como que diga menstruación y que se hable, ¿cachai? Ya en sí mismo siento que es estar interviniendo y poniendo el tema ahí en el discurso y en medios y en instancias donde no es el lugar común de que se va a hablar, ¿cachai? Que va a llegar ese tema por sí mismo, pero a partir de una exposición sí se puede meter esa temática en instancias de medios de comunicación, por ejemplo. Sí, no, a todo así, muy muy bacán por lo mismo, pues por la resistencia que genera la sangre y la sangre menstrual, además de ser claro y como poder, encima es algo artístico, bello, como tú dices, que son las fotitos lo que se obtiene, pero efectivamente poder, no sé, disfrutar de la sangre menstrual, que efectivamente, como decía aquí la compañera, es la única sangre que no se genera a raíz de violencia. De sino, violencia. Exacto. Claro. Entonces, me parece en verdad hermoso, y hermoso también que se dé esta opción de que pueda llegar de una forma estética a otros seres que de otra forma lo encuentran. No lo verían así. Claro, no lo verían, exacto, sí. Así que nada, claro. Pues súper lindo trabajo, compa. No sé si le quiere contarnos algo más. quería quizás cerrar eso, la idea de que en las imágenes que tenemos, como tanto por los medios de comunicación, aparece sangre, pero es siempre sangre, como decías tú, que viene de violencia. Entonces estamos acostumbradas, está naturalizado ver la sangre desde ese lugar. Y este otro lugar, que es un lugar de sangre de vida, ¿cachai? Sangre natural, sangre cíclica, está ocultada totalmente y vista con asco. Y volviendo a lo que decía la compañera con respecto al tema religioso, en la Biblia, en el Levítico, si no me equivoco, es donde aparece que todo aquel que toque a una mujer menstruante queda impuro. Y eso es cuático también, porque había otra manera de vivir la menstruación y la ciclicidad, por ejemplo, desde la cosmovisión mapuche, que donde se celebraba la fertilidad y donde la niña que menstruaba por primera vez era agasajada, era vestida de plata, con joyas de plata, como cuesta un ajuar incluso. Y luego, con la introducción de la religión católica, se fue eso transformando y se pasó a transformar incluso en la noción de enfermedad. La enfermedad de la luna se le llama Kitrakuyen, si no me equivoco, es como se le dice a la menstruación. Entonces, aún coexisten ambas visiones, pero sabemos que hay una que es la predominante y hegemónica. Entonces, eso es cuático también poder ir observando de qué otras maneras entendemos como sociedad a la niña que menstrua, cómo vamos recuperando también el espacio de ritualización y de la transformación y del pasar de una etapa a otra y de pasar de que la sociedad y la comunidad en la cual crece esa niña no tiene que avergonzarse, sino que es regocijada y es abrazada porque está llevando la vida, llevando la continuidad de la vida. Sí, pues, sí, eso en realidad. No, porque es que es manso tema también, porque en realidad, existe, somos eso, somos sangre de. Eso tiene, como tú dices, la continuidad de la vida y todo lo contrario de lo que la hegemonía nos ha a través de nuestras vidas, de las vidas de nuestras antepasadas. Y qué bacán que de alguna manerita también, como tú dices, para las niñas o para los niños, para todos los seres finalmente, pueda hacer que se vea más natural, que podamos, no sé, que no sea todo siempre tan, que sea callado, que sea fea, ¿cachai? Y que de alguna manera, a través de estas prácticas de otros, poder hablar de esto como, y para nosotras mismas, pues, cómo vivimos este proceso y que no sea una tortura, pues, ¿cachai? Y que no es como, ay, ya, no, ya me llegó la regla, ay, no, y que tengo que, como que lo odiáis al final, crecís y lo odiáis, así como que te llega y es como, ay, ya no puedo hacer esto, ay, ya no puedo hacer deporte. Muchas chicas, yo he sabido que sobre todo en el mundo del deporte, muchas adolescentes cuando les llega la menstruación ya no lo pueden hacer más. Y así te vas como coartando de actividades por lo mismo, en vez de poder, a través de esta, bueno, de todo lo que hacemos igual también, y poder hablarlo así, pues, como... Es que yo creo que hay varias cosas, porque de repente, bueno, se supone que en verdad no debería doler que te baje la sangre, pero te encargamos como con una culpa y un trauma histórico, ¿cachai? Exacto. Y aparte que también está como muy relacionado con lo reproductivo. De hecho, claro, cuando solo hablamos de la menstruación, tiene que ver en un entorno reproductivo. Sí. Y no estamos reconociendo... De hecho, como que te dicen que ya podís ser mamá. ¿Cachai? Es la primera. Y no que hay cambios, ¿cachai? Hormonales importantes en tu vida que te hacen percibirla de otra manera. Que no sé, pues como y que... como lo mismo, conexión con las otras mujeres, en cómo lo podéis llevar también, cómo puede ser que sea el momento de estar dentro de ti, de que te mereces un descanso, que te mereces estar calientita, que te, si tu cuerpo te dice que descanses, y no es para odiar eso, sino que es para aprovecha, ¡ey! Un día de películas. La cuerpa, sí, pues. Claro, como darle la vuelta a eso, pues entonces creo que estas instancias se agradecen muchísimo porque... Creo que también como que se abre esta posibilidad, pues, de que se vea a través de las redes en estos casos, podamos ir viendo también de una forma más encima estética, artística, bacán. Entonces, nada, pues, se nos fue el contacto igual. Ah, yo quería decir a propósito de la sangre menstrual, que sirve como cicatrizante, se puede congelar y con una herida buena, así cuática, en vez de punto y todo, sangre congelada. Buena, buenísima. Sí, pues miles de cositas también bonitas que hay y que hasta ahora cero posibilidad, pues tenemos compas también que hasta ella misma no le gusta ver su sangre menstrual, pues nos ha llegado tanto lo que nos han separado de nuestro ser mujer o de nuestra esencia, de nuestra naturaleza, si es nuestra cuerpa, pues. Entonces, bacán que vayan, podamos conversar todas estas cosillas, mostrarlas así. Y de ritualizar igual nuestra sangre, porque se la podemos pasar a las plantitas, esto que decía ahí la compa de poder congelarla, posarla de medicina, prepararnos también antes de nuestros días de menstruación, saber cuándo menstruamos y prepararnos con un abriguito, con alguna cosita rica para comer. No hacer planes para ese día, ponte tú. Porque quizás nos vamos a preferir quedar, sobre todo ahora en el invierno. Planes de cuidarse, pues. Claro, sí, rico, pues tener las plantitas que querís tomar. Y lo mismo para las otras fases también, pues. Y eso es lo bacán de también acercarnos a este ser cíclicas, que finalmente también nos incita, nos lleva a otros momentos, cuando sí tenemos ganas de hacer muchas cosas. Y cuando hay un libro muy bueno que es el Luna Roja, que habla un poco de eso, pues. Y como que empieza esta chiquilla en la introducción diciendo que así como empezó a pasarle mucho que no sé, iba a una, por ejemplo, una entrevista de trabajo y justo le tocaba así premenstrual. Está la Cata de nuevo. Aló, Cata. Ah, esto es en vivo. Ah. No, se le corta. Ya. Y esta chica contaba de que, claro, de repente iba a entrevistas de trabajo y así premenstrual y todo mal, así como en su peor momento. Y empezó a darse cuenta de todas esas cosas. Pues, tenía que hacer tal pega en tal momento y en momentos que estaba súper bacán. Y claro, empezó a hacer como un calendario y todo. Y claro, te vas dando cuenta de cómo, porque además los ciclos también son distintos entre nosotras. Pues, a veces a una está más prendida en la ovulación, a otra en otro momento. Y también nuestros ciclos también van cambiando de ciclo en ciclo. Entonces, pero está bacán reconocer eso, aceptarlo y amarlo, po. Y entonces decir, sí, hoy día me quedo en la camita, modo pupa. Sí, bacán. Bueno, bueno. Eso, entonces, bueno, recordamos que la página es alquimiaroja.cl, es alquimia con K, ahí se pueden ver esta exposición de fotos y también ver la historia, los relatos, como decía la compa, así que le agradecemos mucho a Cata Araya. En algún momento estuvimos, creo que el año pasado estuvimos hablando con ella también cuando hizo la invitación a estos talleres, así que es muy bonito como Libres y Reverdes y Radio Las Quienche ser parte de este proceso de alguna manera y ver los avances, los movimientos que tienen estas propuestas. Así que bueno, y como esa vez pusimos Moon de Almeida, esta vez la vamos a poner de nuevo también porque es una canción que le pega mucho ahí con todas las cosas que se conversaron en este bloque y con toda la propuesta también que tiene esta expresión artística Alquimia Roja.

el plano regulador y bueno, todas esas estrategias que hacen de repente en los municipios a puertas cerradas. Uh-huh. Porque este lugar ya no es parte de esa protección, digamos. Yeah. Entonces, y vulnerable a que construyan edificios. Así que también es por eso que mañana también vamos a ir a darle fuerza de buena al lugar para que logre ser nuevamente reconocido, porque es un lugar hermoso, es un lugar, el año pasado igual hicimos una ceremonia ahí, muy bella, muy se siente igual ahí la energía en Nehuen, los ancestros. ¿Es como una península? ¿Ah? ¿Es como una península? Esa está al frente de la Punta Fraile, que le llaman. Ya. Es como un cerrito donde hay nativo, alto nativo y alto pino igual. Y ese está al lado de, y lo están, está siendo como amenazado en estos momentos, así, ¿sí? Está siendo amenazado, sí. Antes era protegido, sí, igual que el Parque del Canelo, que está ahí, era parte de ese lugar. Y de repente, de la noche y de la mañana, ya no fue parte, entonces ahí está corriendo peligro igual el lugar. ¿Y esta amenaza viene desde esta amenaza viene desde la inmobiliaria? Claro. Ahí posible. Bueno, que sí, pues la zona típica, lo mismo que pasa aquí, zona típica. Pero de la noche a la mañana lo soltaron. Es una típica, entonces ya ahí se lo quieren con papacitos. Claro, porque tiene la mansa vista, pues imagínate, hay unos departamentos. El medio, hermoso el lugar. Claro. Bello, así como, no sé, pues como esos pocos espacios que van quedando, donde uno puede conectarse igual con uno mismo. Sí, qué belleza, igual, y qué bonito, igual, como, bueno, ahora, como usted hablaba de Huachipantu, de este nuevo ciclo que comienza, de este Puquén bien frío que ha estado este ciclo, y le van a ir a poner ahí el Nehuencito mañana, la actividad, ¿qué hora es? ¿Se puede ir? Bueno, es a las 10 de la mañana. La ceremonia va a ser a las 12, como una ceremonia de inicio, después la tarde va a haber una conversación, un tragún, y ahí vamos a compartir alimentos, conocimientos, ceremonia, danza. Es para largo, desde la mañana. No, es todo el día, porque todo el día. Una ceremonia es todo el día. Esa, con abundancia. Esa, no, para que sea... La tierrita igual, se pone contenta, por eso es lo que nos transmite la lonco, por ejemplo, que hay que hacerle su baile, hay que bailar con la tierra, porque al final ella nos sostiene. Entonces, como es bonito eso de rescatar así el espíritu, porque al final igual uno como que crece en un, no sé, por una realidad donde pierde eso, pues no tenía esa conexión. Sí, pues manso tesoro que vamos recuperando ahí poco a poco, y qué bueno que traerlo a estos lugares que están, claro, bastante como encementados, bastante capitalizados, entonces donde se valora mucho más a veces un departamento, el cemento, ante esta maravilla que tú dices. Yo pude ver un video por ahí que anda circulando. Y claro, efectivamente es un lugar donde hay, que tiene tremenda vista, que además hay mucho nativo, está eso como de antaño, ¿no? Todavía no ha sido tocado por esta mano capitalista, entonces qué bacán que todavía esté, pues, y qué bacán y qué bonito ponerle fuerza a ese espacio para que no llegue, esta máquina. Sí, así que tenemos que estar todos unidos, preparados igual. Pues la idea también es que, bueno, varias organizaciones mapuche vamos a hacer, luego ya vamos a constituir la comunidad Changolasque. Eso. A través de eso, igual nosotros vamos a tener más fuerza para protegernos, para defender también a todos los lamienes que están siendo... desarraigado de sus tierras, o de sus tierras ancestrales, y que por la inmobiliaria, que son personas que igual vienen con esa personalidad prepotente, ¿cachai? Sí, pues. Que de repente igual se ven súper vulnerables las familias, pues. Entonces, a través de este Nehuen, de esta comunidad, de esta gente hermosa igual que ha tirado para arriba la iniciativa, podamos protegernos entre la miel. Bacán, eso, qué importante igual aquello que mencionas, pues, de como unir comunidad, porque en verdad es como lo que va quedando, pues. Antes viene, tú decís, esta empresa inmobiliaria con todos estos seres que, claro, que muchas veces son prepotentes porque vienen a hacer su pega y la tienen súper clara, además, su pega es su pega y nada más. Y que aloja igual, pues, gente que ha vivido todo. O sea, Chango las Kencher, claro. Primero que todo, primero que Neruda, mi claro. Claro, es raro. Entonces, afortunadamente, nos tenemos, Qué bacán, nos tenemos y somos parte de una fuerza mucho más poderosa que nuestra Ñuquema. Y qué bacán que como ella nos apaña, como tú decís, a través de estas ceremonias y a través de esta misma comunidad que se arma, que se sostiene, poder devolverle un poquito de esta energía y de este amor que nos transmite a través de la vida que nos permite vivir, tratar de apañarla igual, pues, de defender estos pocos territorios que quedan aquí, y que ojalá se expandan. Así que súper contentos, la gente, nos juntamos ahí a celebrar, harta alegría, y Nehuen, ahí también recuperando, no sé, por nuestra convicción, nuestra coherencia con el universo, y al final igual aquí empieza nuestro ciclo, ¿cachai? Sí, pues, estamos empezando. Así que ahí. También, bueno, a usted tirarle también harta energía positiva ahí, porque toda la gente que lucha y que de alguna manera tiene una sensibilidad con las distintas injusticias, fortalece igual. Así que gracias igual por la labor que ustedes hacen a informar ahí a la comunidad. Esa. Gracias, Lamien, por compartir compartir ahora con nosotros, con el programa, pero también por estar ahí poniendo ahí todo el piuque también con la comunidad, como tú dices, y con esto de expandir también esta cosmovisión hermosa, que es la cosmovisión de nuestros ancestros, de los que habitaron esta tierra y que la siguen habitando, y que es tan... que tiene mucha más como coherencia con la vida, ¿no? Que la como no sé si llamarle como visión al carajo que es el capitalismo y este mercado neoliberal, ¿no? Que no es coherente con la vida, pues. Para nada. Entonces, se agradece profundamente todos estos nehuenes que le van poniendo con cada ceremonia, con cada organización y todo lo que le están poniendo ahí. Pues les mandamos terriblemente abrazos. Bueno, contarles también que la última ceremonia, todavía no le ponemos fecha, pero ahí igual les vamos a informar que la vamos a hacer aquí en la caleta de los Yancas de Isla Negra. Bueno. También estamos recuperando ahí, que le estamos poniendo harta fuerza. Y que ha sido súper potente igual, trabajar con ella, con la Cristina, con el Teo, que son personas que están despertando igual que yo, igual que varios. Sí, igual que nosotros. Entonces, sí, hermoso en realidad, sí. Se agradece también compartir eso, valor tremenda, es potente porque, claro, como decís, vamos despertando y son nehuenes que son importantísimos, porque vayamos despertando para que podamos apañar a la tierrita en esta labor que tiene y que resiste, así que bacán que seamos más y que estas ceremonias que le dan ahí también alegría, como dice el Alonco, a nuestra Ñuquema. Así que muchas gracias, nos avisa nomás y que mañana esté todo hermoso. Porque la suspendimos por la cuarentena. Me íbamos a hacer 23 del mes de junio, claro. Pero la suspendimos por la cuarentena porque igual queremos que como estamos en la isla playa, igual puede ver a foro, entonces que haya harto Nehuen, porque necesita una ceremonia. Porque sí, al final, todas las personas que son parte de ahí como que le dan fuerza. Exacto, sí. Así que ahí pues les vamos a avisar. Ya, po. Ya, Bansu. Muchas gracias por el contacto. Abracitos, cariños. Gracias. Chao, tu man. Chao, estoy callada también. Eso, qué importante el darle fuerza a los territorios. Ahí en Punta Fraile, la semana pasada estuvieron unas chiquillas ahí de algarrobo sustentable que se dedican a reforestar y a sembrar ahí nativos por distintos territorios. Fueron también a plantar unos nativos ahí a esa punta también para darle más nehuén, para impulsar más y darle más fuerza a ese bosque que va a quedar y que es tan importante que lo conservemos y que crezcan en todos los rinconcitos que tenemos aquí en esta costa. Así que todo pasando ahí con la fuerza de los territorios. Bueno, y también comentar que estos días se está formando una mesa de trabajo ambiental comunal que busca igual juntar ahí a distintas organizaciones del territorio a trabajar en eso. Pues entre eso está la comunidad Changolafquenche y un montón de piños más que por estos territorios están poniéndole ahí toda la fuerza a defender todas las quebraditas, todos los cursos de agua, los rinconcitos que quedan, que se ven tan amenazados por las inmobiliarias principalmente y también por otras prácticas extractivistas, tanto de empresas como en la extracción de áridos, por ejemplo, que se ve harto aquí en los esteros, pero también del mal manejo de la gente, por el no conocimiento, por el no respeto que se les tiene, como las motos que les gusta andar con sus motos por todos lados, que les da lo mismo quienes habiten esos lugares, o como hasta el botar la basura, hasta botar el desecho de las casas, el no tener conciencia de que esos espacios naturales, de que esos bosques nativos van quedando poquito y hay que puro cuidarlos y respetarlos. Así que ahí toda la fuerza a la Ñuque Mapu, ahí le ponemos todo el amorcito y todas las acciones también para que se fortalezca y que no se le haga más daño. Sí, qué lindo igual hablar con la Bansu ahí como también de esto del Huetripantu, de este ciclo que comienza, este Puquén, este invierno que estamos viviendo, que llegó aquí al litoral por lo menos con lluvia, que fue súper lindo, con marejada. Por aquí hubo unos chapuzones ahí, algo... algo adrenalínicos, pero ahí con todo el nehuén y todo el amorcito también, tratando de conectar con estas formas, con esta cosmovisión que para algunas no nos hace más sentido que muchos otros ritos, que muchos otros ritmos, como esto de el invierno propiamente tal, por ejemplo el Puquén, que como todos los seres vivos, como todos los seres que habitamos este planeta lo sentimos también, que es un momento de estar en calma, que es un momento de recargar energía, así mismo como la noche, y como muchos otros ciclos naturales que finalmente estos sistemas económicos y políticos nos han ido, lo mismo que hablaba un poco de la menstruación, también esto como de ser operativos, pues de trabajar sin importar nada, así como funcionales, sí, como no importa que haga frío, así tú abrígate, sale, las mismas 8 horas de trabajo que en el verano, como que igual nos ya se empieza a cuestionar todas esas cosas, pues si ahora hay menos luz, si hace mucho frío, ¿por qué nuestras vidas siguen siendo exactamente igual que en temporadas de mucho calor? Como muchos los seres vivos se tienen cambios estacionales y es lo lógico, ¿no? Y somos agua, somos marejada, somos tanto más natural que lo que, como decía Lavanzu, lo que crecimos, po. Sí, y qué insostenible ya esta forma de construir, basta, en Algarrobo ya se está cayendo ese imperio asqueroso al lado del humedal. Sí. Entonces, como que volver a poner algo en los mismos sectores, no. Y además en este país se está reconociendo un déficit habitacional social muy importante, ahora se están abriendo nuevos subsidios de arriendo, porque el gobierno quiere seguir pasándole plata a los privados, y construyendo viviendas de lujo a veces uno para... como tercera vivienda ya basta, sí. ¿Cachai? O sea, sí. No. En este contexto quería leer también algo que pasó en Magallanes, sí, respecto del estrecho. Déjale. Malas noticias, sí, po. El CIDE Magallanes, el CEA, acaba de aprobar un ecocidio en el territorio sagrado Cahuéscar. Esto es un ecocidio y un etnocidio contra el pueblo Cahuéscar. El Servicio de Evaluación Ambiental, en un nuevo acto corrupto y vil, ha aprobado la destrucción de una isla para ensanchar el canal Quirque, territorio natural imprescindible de la Patagonia chilena y que corresponde a rutas ancestrales utilizadas por el pueblo Cahuéscar desde hace más de 6.000 años. Este proyecto va a perjudicar a toda la fauna y flora nativa del lugar. Aparte que lo harán para consolidar la contaminación en Puerto Natales, de mano de la salmonera. Está claro que los intereses del gobierno y la empresa es destruir el turismo del territorio y dejar la contaminación de la industria salmonera. Y dejar la contaminación. No puede ser que este medio, en medio de una crisis climática, las autoridades fiscalizadoras ambientales permitan estos terribles crímenes contra la naturaleza. Esto es a través de No Más Zona de Sacrificio, y es muy importante ver cómo esto está pasando aquí en Chile y en Argentina están prohibiendo el uso de salmoneras. O sea, pensé que ibas a comentar. Sí, yo pensé que ibas a comentar eso y claro. Sí, pues acaba de pasar eso en Argentina. Prohíben la salmonela y... Aquí, o sea, no. Nosotros igual le vamos a mandar toda la mierda para ella, pues si el territorio es el mismo al final. Sí, obvio. Sí. No, está brígido porque como que por un lado se evidencia cada vez más que este sistema no se sostiene, que colapsó, que evidencia que es antivida, pero siguen avanzando, pues siguen haciéndolo donde pueden. Es que la pandemia es para nosotros, pues no es para el sistema neoliberal. Para nada, al contrario. Se ha subido mucho los proyectos de construcción, los niveles de de exportación e importación también. O sea, como que lo único que estamos como encerrados somos nosotros, pues, y que solo podemos salir a trabajar. Funcionar. Sí, las mineras también que siguen trabajando, no han parado en todo este tiempo, pero ahí a ponerle nada, las todo. Mineras nada, no le hacemos ni cosquillas con todo esto, están siguen como si nada, las cuarentenas no son para ellas. No. Sí, bueno, pero a ponerle ahí todo el Nehuen, como lo que se está haciendo aquí en los territorios, defendiendo desde todos los ritos que podamos hacer, desde todas las acciones directas, no tan directas, más o menos directas, todo lo que se pueda hacer para frenar todo esto, para ponerle fin y para educarnos también en conjunto de todo lo que significa esto. Así que ahí nos vamos con una cancioncita que se llama Sanara, que es de la Múcura y es de Marisol Díaz. Así que nos vamos con esa cancioncita y continuamos Libres y Rebeldes por Radio La Fkenche. Para fundirme en la arena y escapar. Claro que he callado en tiempos donde una palabra nos pudo salvar. Claro que mi luz ha titilado intentando a otros agradar. Y hoy me abrazó. Y hoy te abrazó. Aprende y sana. Huagai ni wangar pai siri wai. La jalla ki surgu kunata. I chajina kaya puncha y pa. Liumi kausai ki. Sana, aprende y sana, recuerda y sana, sana, sana, aprende y sana, recuerda y sana,

Ecuador y también en Anehuenar, todos los espacios que se ven amenazados y que tienen una riqueza natural, histórica, patrimonial, ancestral muy importante, así que ahí aguante todos los territorios. Y bueno, le tenemos una que compartir, tenemos que conversar aquí en esta instancia, en este Libres y Reverdes, sobre una nueva noticia que nos enteramos estos días, esta semanita que en donde se acaba junio. Y bueno, ahí en la comunidad de Las Loicas, la Villa Las Loicas, una toma que está en Cartagena, en el cerrito casi hacia San Antonio. Hace unos días nos enteramos ahí, vimos cómo las mujeres organizadas de ese territorio echaron a patas, combo y todo lo que se les ocurriera a un violador, a un hombre que fue capaz de abusar sexualmente de dos niñas pequeñas. Este era un hombre, un maldito, que estaba acosando a la mamá de estas niñas hace harto tiempo atrás, la hostigaba de distintas maneras. Y bueno, estos días las niñas le comparten a la mamá cómo este maldito había abusado sexualmente de ellas dos y sistemáticamente. Entonces, bueno, ahí cuando la mamá se pone ahí todas sus garras y todas las mujeres compas del territorio la apañan para echar ese loco, porque es algo que va pasando, pues que pasa en distintos territorios, que algo que aunque sea muy cruel, aunque sea muy doloroso, es algo que ha pasado siempre, toda la vida, que vemos como hay hombres que son capaces de tomar cuerpos de niñas porque tal vez son más pequeñas, porque son más, no sé, están más vulnerables, y se les maquinea de tal manera que suceden todos estos abusos, pues estos abusos que les marcan la vida, y que muchas veces se acallaban. En las familias pasa mucho estos abusos y se esconde, no se habla. Pero ahora en los distintos territorios las mujeres se están organizando para sacar a estos locos y no permitir que sigan pasando esas cosas. Entonces ahí bacán todo el aguante pa estas mujeres que le pusieron todo para echar a este loco. Pero bueno, cuando pasó toda esta situación, llegan los pacos y se lo llevan a él detenido, se las llevan a otras más, a la mamá de esta niña, y la llevan a constatar lesiones al hospital de San Antonio y los dejan en una sala al loco con las dos niñas y la mamá ahí juntos en el mismo espacio. Este loco le seguía amenazando en ese momento. Entonces, un nivel de vulnerabilidad que tiene todo este sistema heteropatriarcal, que no considera lo violento que significa el tener a dos niñas al lado del abusador, compartiendo ahí el mismo espacio. Al loco lo dejaron hospitalizado y se le ha tratado todo este tiempo como víctima, se le ha tratado como él el que está sufriendo por todo esto, y pobrecito que le pegaron, y quien abusó, fue capaz de abusar de dos niñas. Entonces ahí está una información que se está desarrollando. El día de ayer, 30 de junio, se fueron a manifestar a San Antonio para exigir que a este loco no lo trataran más como víctima. Y ahí, bueno, se logró algún cambio en eso, pero van a seguir las mujeres organizadas de ese sector de Cartagena poniéndolo, haciéndolas todas para que haya algo de justicia o algo de reparación, que sería lo ideal, porque lo que sucede en estos casos es que no existe ninguna reparación para quienes han tenido esta violencia, han vivido esta situación de violencia tan intensa, que es tan cruel, que es. Sí, pues esto es como muy parecido como cuando sientan al abusador en la mesa familiar, pues, ¿cachai? Con la víctima, y que tiene que pasar piola. Son como políticas estructurales igual, pues, ¿cachai? Como que es una violencia estructural. Está re bueno eso, que la comunidad empiece a tomar acciones, porque ya sabemos que la justicia o el poder judicial no lo hace, pues. Aquí igual está bueno eso, como ver como la gente ya, de hecho, no está postulando un subsidio, se está tomando un terreno, autonomía, autogestión. Saben que la justicia no llega, no va a hacer caso, entonces nosotros hacemos nuestra propia forma de justicia. Pero igual vienen estos entes reguladores del Estado a controlarnos, se llevaron presa a la mamá. Yo estoy segura que es imposible que ellos determinen que exactamente ella hizo, le profirió golpe al tipo, no tienen cómo saber si fue ella. Sí, pueden haber sido 20 vecinos. De hecho, hay grabaciones donde hay una turba. Pero sí, automáticamente culparon a esta persona. ¿Por qué? Porque no fue a pedir auxilio a carabineros, ¿cachai? Es como esa es la dinámica. Igual ella había puesto constancia en los pacos anteriormente por el hostigamiento que había de este loco hacia ella. Y claro, como siempre pasa con estas constancias, que no quedan en nada, en verdad. Sí, no, bacán eso que mencionan de como un poco lo que hablamos a Tito también, de esto que ya por fin un poco salir de lo íntimo, pues que lo sabíamos que era de antes, como no te metáis en los problemas, que era como súper común hasta hace poco, y que ya en realidad yo creo que el desmadre de la violencia que el que vivimos ha llevado a que en eso ya no pueda seguir siendo así, pues no se sostiene que las cosas sigan pasando y quedando en esas cuatro paredes, pues. La impunidad. Claro, entonces bacán que efectivamente los videos que hay es como una horda de gente que le destruyó la casa a este loco, como de alguna forma en algún achicar los espacios. Creo que ya han sido expulsados otros seres de la misma calaña de estos espacios, entonces por un lado eso que está bien, y que finalmente por de alguna forma resguardar a seres que no son resguardados por la justicia, por las instancias que deberían hacerlo, porque por algún motivo no está hecho para eso, no está, lo vemos, o sea, el simple hecho de que a nadie se le ocurra por último, por criterio, separarlos en la contratación de lesiones, eso ya habla de que la hueá ni siquiera está en protocolo, o sea, si ni siquiera existe el protocolo de cuidar a las seres que fueron violentadas, violadas y agredidas sexualmente por este hombre. Entonces, y que en todo este accionar, el que queda protegido es el violador, habla de que esto está absolutamente al revés, po. De hecho, no existen protocolos de salud ante la violencia sexual, po. Puede ser que una niña llegue con producto de la violencia sexual a un hospital y no quiera ver a un hueta de doctor que la revise, ¿cachai? Mínimo, por ejemplo, lo más probable. Y eso no es considerado, jamás. No existe un protocolo donde diga qué tipo, cómo debe ser revisada, o cómo saber qué tipo de revisión es la correcta, porque también puede pasar que haya violencia sexual dentro de esa revisión sexual, ¿cachai? Por supuesto. Entonces tampoco sabemos cómo debemos reaccionar como víctima, o qué procesos podemos pasar o no, que sea legítimo, no, ¿cachai? Porque también viene desde que, lo mismo que tú decías, y muchas veces, todavía en realidad pasa que hasta tenemos que sentarnos a la mesa con abusadores, pues. Entonces, ¿qué vamos a esperar si en nuestra misma familia todas esas cosas se siguen callando y soportando y como siendo muchas veces cómplices, pues? Entonces, ¿qué vamos a esperar de instancias, de las policías, de los espacios de salud, que de alguna manera supongo que de esos espacios sí podría esperarse un trato? Pero bueno, sabemos el tema de la violencia, que violencia, o sea, violencia de género, sí, como que en general en realidad la institución, claro, pues no, entonces no podemos, no, lamentablemente ya no nos sorprendemos de eso para nada, pero nada, pues no podemos tampoco. Seguimos con rabia y lo seguimos diciendo porque sigue pasando. Bueno, esto que estamos hablando ahora es algo, un tema específico que está sucediendo, que todavía no tenemos tampoco mayor información, pero que también un poco lo queríamos comentar por esto de que también la comunidad, una vez más, es la que tiene que hacer justicia, pues es la que tiene que echar a estos tipos, y de alguna manera, bueno, este está, parece que ahora resguardado en el hospital, que es el lugar donde está a salvo, porque en otro lugar por ahora no va a estar, porque lo han andado buscando, igual lo andan como medio que persiguiendo, así que, pero también está esto, pues, precisamente de una comunidad que resguarde de alguna manera la seguridad de, bueno, si fueron estas dos chiquillas, más o más, quizás también hay otras, evidentemente, anteriormente, entonces, ahí el aguante para todo lo que está pasando ahí, igual, pues, todo el aguante para las cabras que le pongan ahí. Si quiere ahí puede mirar por algunas redes sociales, tal, los escombros. Sí, y ahí ya se le destruyó la vida a un hueta. Sí, po. Tremenda ganancia. Más allá del Poder Judicial, como que... Sí, po, porque más allá del Poder Judicial, que sabemos que no funciona, el estar tranquilo en tu casa y saber que nada te va a pasar... Claro, po. Claro, es impunidad, po. Eso es, ¿cachai? Entonces, si estamos viendo que esto pasa, puta, no sé qué nivel... tienen estos tipos en sus no cerebros, pero no sé si sean cerebros, pero como claro, o sea, ya chucha, ya a cuatro le ha pasado que los echan, que les destruyen la casa, que los agarran, ya bien, o sea, por lo menos, porque si nos ponemos a esperar que la justicia haga algo, estamos claros que nada va a pasar. Sí, y para todas estas prácticas que vayan quedando así destruidas más que sepultadas, y lo mismo que hablamos de la familia, lo mismo que hablamos de la menstruación, de cómo la niñez cuando se enfrenta a este proceso, muchas veces sabemos que nos dicen que ya está lista para ser madre. ¿Cómo se nos puede ocurrir que un proceso así es porque te llegó la menstruación? Y cómo así también pones a una niña en un cuerpo de 12 años, lo sexualizas inmediatamente sin ni siquiera hablarle, probablemente, porque en este país, en esta humanidad, ni siquiera se habla de afectos, ni de cariños, ni de otro tipo de relaciones sanas. Entonces, de repente decir de, oye, ¿sí puedes ser madre? Y hablando de lugares donde hay weones que son violadores, ¿cachai? Entonces son temáticas que hay que rápidamente preocuparnos de que se movilicen esas energías, de que se movilicen y muten a situaciones más favorables para las que vienen también, para las infancias que están creciendo en nuestros lugares cercanos. Eso, nos vamos a ir con Crudas Cubencia ahora, vamos a escuchar una cancioncita de ellas y nos seguimos escuchando en Libres y Rebeldes. Mamá, mi me decía la bruja. Mamá, mi me decía la bruja. Mamá, mi me decía. Sí, esta te la debía. Eres mi obsesión, mi compulsiva manía. Pasa cruda, a ti te la dedico. Tú sabes cómo es, los sentimientos, explico. Y sobre ti medito. Más de 14 años han pasado y miro atrás y cómo he caminado. Sigo de ti enamorada, enamorado en diferentes estados. Eres mi amada y mi amado. Con otro he coqueteado, pero sigo fiel a ti. Vives en mí, eres mi presente y pasado. A veces te venero y me odio por monógama y a ti por poliamor y si popular. Eres mi defecto y lo tengo que superar. Soy egoísta y lo tengo que trabajar. Tú me haces vibrar y me levantas de la cama. Horas inesperadas, sin cita previa ni nada. Y cuando no estás me pongo malhumorada. Deja que me ayuda a continuar. Deja. Sin ti no puedo respirar. Deja. Que mi alma creció. Deja. A la aventura me lanzó. De la calle orgullo dio. Y la esperanza mi forjó. Mi meta alimentó. Deja. Y a los pueblos suyo. Importe mi vida, importe renazco. Como ave fénix. Y el corazón se me pone. Así de grande. Es tan grande. Cuando decides entregarte, darte a cambio de nada, sacrificarte, a veces alejarte y extrañarte. Te amo porque me aceptas como soy, poderoso speech en ti. Me acunas, me abrumas, me sube, me cambia la nomenclatura. Tú ves mi fisura, gigante mi altura, me siento figura. Dicen que vienes del norte, yo sé bien que no es así. Del Caribe pa' todo el mundo y en Cuba te conocí. Por ti aprendí a valorar lo que soy y lo que tengo. Supe de estar orgulloso y consciente de dónde vengo. En ti pude desahogar los límites y las penas y crear celebraciones aún en tiempo de condena. Mi iglesia, mi tambor, mi logia, mi planta y más. Mi creación, mi trascendencia, mi misión, mi arma, mi paz. My weapon, jefa, my peace. Somos 100 yeguas de fuerza, pa' tu intelecto. Somos 100 yeguas de fuerza, con ti pa' dentro. Dice que muere este movimiento, internacional es renacimiento. Que me ayuda a continuar, Deja. Sin ti no puedo respirar. Deja. Que mi alma creció, Deja. A la aventura me lanzó. Deja. De la calle orgullo dio, Deja. Y la esperanza me forjó. Mi meta alimentó. Confidente, mi verdugo, mi lealtad, mi simiente, mi duda, mi amor, mi cuna, mi lujo, mi riqueza, mi flujo, las canciones que dibujo. Yo te amo sin tapujo, ante ti soy fiera y dócil, la peor y la más buena, corriendo en docenas, amenas, alucinógenas, con antenas en cada escena, esta negrona, no morena, hipo cadena, me impulsa, no frena, me salva, me envenena, me busca la cena, la mesa está llena, libretas que truenan, conjuro esto es pincha diaria, esto es expresión comunitaria. Y sigo aquí con mi feminista, punto de vista real, cruda, normal. Internacionales, nacionales, vamos a despertar, porque este movimiento no puede parar. Vamos a seguir y vamos a reventar. Esto que equipo de Cuba, esto es sin duda, yo somos la cruda. Quiero que este movimiento suba, hip hop, que siempre viva, hip hop, que siempre viva. DJ Neo formando el lío internacionales. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Queríamos hablar también del caso de Carolina Torres, una lesbiana camiona que el año 2018 fue golpeada brutalmente por dos tipos. Y que en el mes de junio, precisamente en el mes de la visibilidad lésbica, se llevó a cabo el proceso judicial. Duró aproximadamente como 7 días el juicio y se lograron establecer un par de cargos. Voy a dar lectura a un poco como a un texto informativo. Se busca una condena por homicidio calificado en carácter de frustrado en contra de ambos agresores, pero con el agravante de la ley 20.609, esa es la ley Zamudio, de antidiscriminación, pero por solo uno de ellos. Y también se busca una condena de encubrimiento a una mujer que lo escondió en su casa sabiendo que le hicieron esto a Carolina, como cómplice. El tribunal informará sobre la sentencia el día 12 de julio a las 14.30 horas. Esto va a ser vía online, no sabemos si lo van a transmitir en vivo a través del Poder Judicial, al parecer sí, porque todo el juicio fue transmitido en vivo ya que se considera como de connotación pública. Esto es como uno de los primeros casos en donde sobrevivientes de violencia se califica como la ley Zamudio como agravante, con connotación de odio. Y nada, pues nos llama un poco la atención porque solo uno se le logra configurar esto, y no a los dos. Y nada, por el nivel de encubrimiento y cómplice también es re pobre, ¿cachai? El argumento. Es un poco. Es importante que estemos atentos el 12 de junio. El 12 de julio. Esta es la primera instancia, pues en el tribunal, después, si la pena no es como satisfactoria para las partes, se sube a la Corte de Apelaciones y si no a la Corte Suprema. Ya pues entonces estar atentos ahí a ver si se puede estar para también apañar si es que se necesita hacer bulla, que es lo que más se hace visibilizar. Sí. Bueno, vamos a dar algunas informaciones, o bueno, específicamente vamos a hablar de las rutas que tienen las pedaleras del Algarrobo. Eso, sí, bueno, y estar atenta entonces a esa fecha y ponerle harto bueno ahí a la difusión y aclarar también ahí en todo lo que quede esta situación legal, burocrática. Sí, no, para variar, siempre con nada mucho de confianza en todas estas cosas, como sabemos que tienen sus artimañas, sabemos, todo es extraño, ¿por qué a solo uno? No sé si supieron lo que pasó con Susana Sangüesa en San Felipe, que se subió a la Corte de Apelaciones, se subió a la Corte Suprema el caso y fue rechazado. Sí, po. Fue rechazado. Sí. E impresentable. Este fue un cuasi delito de homicidio. Hay una bolsa en la cabeza de la víctima y no se acredita la participación de este personaje. Entonces, como no, que es macabro, sí. Es macabro. Este güeta anda en la calle caminando libre. ¿Cachai? Como si nada, después de haberle puesto una bolsa en la cabeza a una amiga, ¿cachai? Se supone que era una amiga, ¿cachai? Entonces como que... Es un poco lo que hablábamos recién, pues, esperar en la justicia. Efectivamente no podemos esperar aquello. Imagínate, este loco anda ahí caminando. Claro, y bajo la excusa de que tiene como una situación psiquiatrizada y por eso se le permite que pueda tener este tipo de acciones... Y nada, pues ya anda ahí y para la familia de Susana da lo mismo, como que ya se cerró el caso y listo, y volvemos a lo que hablábamos como con respecto a los abusos sexuales, que no hay reparación por nada de lo que suceda, pues a lo mucho es una situación legal que se demora años, que tiene miles de procesos burocráticos largos, engorrosos, y que listo, así como que a lo mucho hay una sentencia de algunos años de cárcel, que ya eso es un gran logro, y nada más, pues, y que las familias queden con ese dolor y que se vean expuestas a todo esto, no, no hay nada para ellas. Qué macabro que esta justicia sea al nivel de, que tenga este nivel de misoginia, así este nivel de, como de no, o sea, solo por ser hombres, todos estos seres que son culpables, que son abominables, están protegidos, por lo mismo que hablábamos de este ser que está en el hospital, que termina siendo protegido, lo mismo de estos dos seres, lo mismo de este otro que está libre, y así un sinfín. Cristian Muñoz, que si decimos, o sea, está psiquiatrizado y por eso pasó lo que pasó, igualmente no puede andar libre por la calle. Exacto, claro. No es, es doble agravante, en verdad. Es más peligroso incluso. Por supuesto. Y no se logra entender, o sea, es un... ¿Cómo puede ser que se llame justicia un aparato como este que actúa de esta manera? Yo lo entiendo porque veo que Abbott, el fiscal nacional, es una persona que está siendo investigada o que ha sido investigada por abusos sexuales infantiles, por tráfico de menores, por tráfico de órganos. Entonces, la verdad es que yo lo entiendo. Claro, calza, todo calza, sí. Eso es. Nos quieren así, nos quieren doblegar, nos quieren violentar para que no podamos progresar espiritualmente también, ¿cachai? Como que los dolores nos mantienen en un estado de rabia, vibramos en una forma y no nos permiten sanarnos. Y claro, pues, obviamente buscar en el estado para que te siga dilapidando es como, es la forma de terminar destruyéndote la vida. Pero ahí están las acciones directas, sí, pues vamos por eso. Ay, carajo, ¿no? Unas basuras, bueno, unas basuras son. Sobre todo estos seres como el que nombraste, así, una basura de ser. Sí, bueno, vamos a una cancioncita. Ya, y de ahí volvemos con las pedaladas. Claro. Al cabo. Ahí para ponerle una pausa y para que se nos baje esta rabia que nos genera cuando hablamos de estas cosas. Y ahí a todas las causas, pum, para estar visibilizando. Importante ahí porque igual han habido momentos, ahora estamos pasando momentos en que igual este despertar, entre comillas, y todo esto que decimos desde las mismas compañeras, mujeres más adultas también, que ven también cómo sus infancias y todas sus vidas fueron violentada y oprimida casi en su totalidad, y que la tienen que verlo, pues. Entonces hay que visibilizar, hay que seguir ayudar a estas familias, a todas, son muchas, así que ahí atentía cuando lleguen en las redes sociales esto, leamos y compartamos y difundamos y apañemos. Sí, de hecho estos primeros días de julio también se viene el juicio para cambiar la medida cautelar de los asesinos de Bau, así que también es otro juicio que hay que estar atenti ahí en el Instagram de Justicia para Bau, sí, eso, Justicia por Bau con X. Sí, ese, ahí se puede ir actualizando la información, no recuerdo en este momento cuál es la fecha, pero sí es dentro de esos primeros días de julio, entonces se vienen esos procesos legales que también hay que hacer fuerza, si se hacen públicos esos juicios virtualmente se puede hacer fuerza también. Quería decir que la medida cautelar que tienen estos güeyetas es firma quincenal. Le dispararon a la cara a una compa y es firma quincenal y quieren rebaja de eso. O sea, es impresentable. No, es impresentable. Impresentable. Es maquiavélico, po. Es maquiavélico. Que más encima no lo han cumplido. Eso es muy leve y no lo han cumplido porque están trabajando con un contrato que está hecho después de que ejercen este acto, después de que asesinan a Bau. Entonces, es impresionante. Así es demasiado. ¿Pero con los contratos? Pues sí, se ganaron la media chapa de defensores del capitalismo, pues, matando a Bau, pues. Sí, bueno, así en esa injusticia en la que nos encontramos, así que bueno, vamos a ponerle una musiquita para transmutar esta rabia en organización. Vamos a escuchar a Tribade y seguimos ahí con más informaciones aquí en Libres y Reverdes. Tumba, tumba, tumba, porque hacía lo que quería.

como nos contactaron ahí para difundir actividades, exposiciones, lo que quiera ahí que tenga, obviamente, ahí, feminilla antihegemónico, no nos mande ninguna cuestión ahí. Institucional, constituyente. Hay línea editorial aquí que es antihegemónica y feminista. Así que Libres y Reverdes por Instagram, un correo, si le acomoda el correo, libresyreverdes@gmail.com y el WhatsApp, que es el 934-389575. Así que ahí tiene algunas formas de comunicarse directamente con Libres y Reverdes. Esa. Y bueno, entre las comunicaciones que nos llegaban, nos habló las chiquillas de Pedaleras Algarrobo, que ya las entrevistamos aquí, nos contactaron para que compartiéramos distintas actividades ciclistas que se están dando en el litoral. Por un lado tenemos el Pedaleemos por Humedales, va a ser todos los sábados de julio en la mañanita, como a las 8 de la mañana se están juntando con todo el frío, así que vaya bien abrigaditi, aunque después va a entrar en calor, pero igual a la salida va a ser frío, las manitos abrigadas con guantecitos. Igual ahí las chiquillas terminan con desayunito ahí compartido. Buena. Y entonces, bueno, todos los sábados de julio va a haber distintas pedaleos por Algarrobo, por los humedales. Este 3 de julio el humedal de Córdoba, se va a ir a hacer ahí una convocatoria a propósito también de que, como compartíamos en el Libres y Reverdes de la semana pasada, por esos cables malditos que están ahí en la desembocadura del humedal de Córdoba, se están muriendo muchos cisnes coscoroba que están en peligro de extinción más encima, entonces ahí la gente se está organizando y por eso se parte también por este humedal, de ahí se pasa a la Gota de Leche, luego Ojos de Mar, después Humedal El Membrillo y después va a haber una limpieza en la playa Las Agatas, así que panorama pedalero para todos estos sábados de julio. Oye, a todo esto, el programa pasado hablamos con uno de los chiquillos de allá del Humedal Córdoba, pues por lo de los cisnes que habían presentado una carta a la compañía eléctrica y por ahí vi que habían respondido, pero no encuentro ahora la respuesta, pero era así como que lo que podían poner eran como sirenas para que los pájaros no se posaran en los cables. Como medidas ridículas. La compañía eléctrica. De hecho, este domingo, el domingo 4 de julio a las 11 de la mañana hay una convocatoria para ir a hacer alguna acción en esa parte del puente de Las Agatas, el puente del humedal de Córdoba. Ahí están saliendo distintas ideas, poner unos lienzos, hacer algo con los cables para que, no sé, las aves de verdad que se puedan proteger un poco más y si no, por lo menos hacer más presión para que no sea esa la medida de cuidar los cisnes, sino que sean otras que tengan mucho más sentido. Exacto. Sí, las Pedaleras Algarrobo, para que las busquen en Instagram, pedaleras_algarrobo. Están siempre subiendo harta información también, Cletera, así que bacán, hay consejitos y todo. Y claro, y salen muy temprano en las mañanitas por el tema de la cuarentena. Pero están ahí con hartas actividades, constantemente publicando rutas. Así que, bueno. Sí, de hecho, para este domingo 4 de julio hay una vuelta en Odyssey. Vuelta en O. Es punto de encuentro Caleta San Pedro a las 8 de la mañana. Dificultad baja media, dice. Así que póngale nomás. Son 9 kilómetros. Una hora y media y después las chiquillas, claro, hay que llevar, bueno, casco, todas las cosas de la cuarentena, decían, mascarilla. Y qué fome pedalear con mascarilla, ¿no? Eso no lo lleves. No recuerdo cuáles son los implementos. Y alguito para compartir porque, claro, cuando termina ahí y se ponen ahí a disfrutar también un momentito ahí para compartir la experiencia. Así que si anda por estos lados, tiene ganas de salir a cletear, busque a las chiquillas pedaleras_algarrobo en Instagram. Esas están haciendo harta circuito ahí de pedaleo, así que bacán. Sacaron un logo hace poquito las cabras, así que todo pasando. Todo pasando con las chiquillas, muchos cariños también porque confían en nosotras en comunicar estas actividades. Para eso está Libres y Reverdes y Radio Las Quenches. Estamos listos por hoy día. Se agradece la invitación, cabra. Muchas gracias, me encanta. Se agradece su visita, vos, la biencita. Sí, siempre muy bienvenida para este espacio. Sí, gracias a todos que nos escuchan, gracias a todos que nos contactan ahí para difundir actividades, gracias a todas las radios que nos retransmiten y a todos los medios libres ahí por poner el corazoncito, la cuerpita, el espíritu,